todos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Dejadme presidir la fiesta de los locos. Nos vamos a reír con feos y con bobos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Al más raro elegid de todos los que pasan, hará una exhibición en medio de la plaza. De todo el populacho que logre realizar la mueca más atroz se le coronará. Rey de los locos, rey de los locos, se le coronará, se le coronará. Rey de los locos. Fiesta de los locos. Locos, la fiesta del rey, rey de los locos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Pero ¿quién es aquel que se esconde detrás? El monstruo va a ser a quien se elegirá. Rey de los locos, rey de los locos, se le elegirá, se le elegirá. Rey de los locos. Si es el campanero, un pobre jorobado, se llama Quasimodo, el premio se ha ganado. Qué pena de Esmeralda, es bizco además. Aparte cojo y tuerto le coronarán. Rey de los locos, rey de los locos, se le coronará, se le coronará. A Quasimodo se le coronará, se le coronará. Rey de los locos, se le coronará, se le coronará. A Quasimodo.